pavo real y el cocodrilo. El pavo le dijo así, con tono de humillación: oye bien lo que te digo, eres horroroso y feo. Le contestó el cocodrilo, pronto y sin vacilación: tú eres el rey de las aves, tienes corona imperial, pero si mira tus patas te tienes que avergonzar. Pero si mira tus patas te tienes que avergonzar. No critiques, compañero, sin mirarte tú primero. Una cosa piensa el kurda y la otra el tabernero. No critiques, compañero, sin mirarte tú primero. Una mujer que lloraba la muerte de su marido. Una mujer que lloraba la muerte de su marido. Y en la cartera llevaba carta de buenos amigos. No critiques, compañero, sin mirarte tú primero. Tabernero, no critiques, compañero, sin mirarte tú.